estás triste? ¿Acaso ya no me quieres? Mi vida, yo no estoy triste. Miraba tus lindos ojos. No son lindos, lo que pasa es que me quieres tanto como yo. En nosotros solo existen bellas cosas, y del mundo lo más bello es nuestro amor. Estés triste, recuerda cuánto te amo. Mi vida, yo no estoy triste. Pensaba solo en tus labios. Yo vemos, y del mundo lo más bello es nuestro amor. Es nuestro cariño.